al Improvisional, programa que se emite todos los miércoles a partir de las 8 en el 100.8 de FM, Berriozar y Irratia, o si nos sigues a través de internet en infogastegune.blogspot.com. Además, este programa y todos los anteriores los podéis encontrar en nuestro Twitter, r/improvisional. Chicas, quinto programa. ¡Yay! El último del año. Sí. Sí, bueno. Sí, y de la vida. ¿De la vida? No. Ah. Vaya. Jolín. Ay, ¿de qué nos vais a hablar hoy, chicas? ¿Amaya? Yo no voy a ignorar el tema de que ha sido Navidad. Y... ¿Con lo que lo odias? Bueno. Vaya, sí. Y voy a hablar de palabrejas. Guay. ¿Sara? Yo os traigo un juego sobre enigmas, que luego ya lo jugaremos. Tipo RuneScape o algo así. Pues no sé. No sé cuál es ese. No, tipo RuneScape. Eso que te encierran en una... Sí, escape room. Escape room, RuneScape, es lo mismo. Bueno, luego ya lo diré. ¿Y tú? Yo, pues tampoco he ignorado el hecho de que es... casi Nochevieja. Voy a decir Nochebuena, pero no sé si ha sido. Y os he traído pues cierta historia detrás de ese día. Muy bien. No es mucho, pero... porque es una tradición relativamente nueva, pero... ¡Ojalá os guste! ¡Arrancamos con el programa! Hola de nuevo. Hola otra vez. Bueno, como he dicho antes, pues no voy a ignorar que ha sido Navidad. Ahí está, canciones como que me hace enfadarme un poco. Y ¿con la Navidad? ¿Qué tal? ¿Qué tal os ha ido? ¿Habéis comido mucho? Sí, demasiado. Sí. ¿Qué, no de tanto eso? Como por encima de mis posibilidades, pero sí. Ah, bueno, mira, no va eso tan está mal. Bien. Yo... Es que te sirvan en la misma cena pescado y filete luego. Bueno, pescado y mar luego y tierra. Ah, pero yo me cebo en el postre. Con los turrones. A y... ver, pero es que el postre no va al estómago. El corazón. ¡Qué frase más! ¡Profundo! Va a las venas. Bueno, es que os voy a hablar de la comida. Quiero que me respondáis a estas preguntitas. Vale. En plan... ¿Os habéis encontrado comiendo aunque no teníais hambre? Sí. Sí. Es que los polvorones ahí... Es que los ves y ya... Sí. Aunque o sea, no tengas hambre. ¿Habéis encontrado fatigadas después de comer? Sí. No después de comer, pero sí después de los dos días de Nochebuena y Navidad. ¿Os habéis sentido mal después de comer en vez de hacer cosas para evitar ¡no! comer? ¡No! ¿No os habéis sentido mal? No. Bueno, ¿os causa angustia algún alimento? ¿Cómo angustia? ¿Tipo el anillo? ¿Eh? Que todo lo controlo. Bueno, nada. Me causan angustia las pasas. No sé qué sentido tienen. ¿Por qué existen? Sí, jolín, ¿por qué? Cada vez necesitáis comer más. Sí. Para conseguir las sensaciones placenteras. Sí. Que hay en... ¿Sí? No. Characovi, he de decirte que has respondido positivamente. Y eres adicta a la comida. Vaya, no me dices nada nuevo, la verdad. Bea, tú por ahora te salvas, pero ahí estás, ¿eh? Poco te queda. Estoy... Cuidado. Al filo de la adicción. Bueno, que voy a dejar eso. Sí, yo también me he hinchado. Este año he tenido menú vegetariano, ha sido todo vegetariano. Oh, choca. Yo feliz, porque en mi casa somos mayoría. Bueno, y aparte de esto... es que el otro día, bueno, supongo que os habréis enterado que la RAE ha aceptado unas palabras nuevas tipo posverdad. No sé si saben. No lo sabía. No. Ah. Yeah. Vaya, pues ha causado bastante revuelo con lo del sexo débil y tal. Bueno, que no os habéis enterado. No. Ahora nos enteraremos. No, os vengo a hablar de otra cosa. O sea, ya. ¿Entonces? No, ¿a qué viene esto? Es que yo pensaba que eso ya lo sabíais, hijas. Informaos en casa. Infórmanos tú. Yo os traigo palabras extrañas y me tenéis que decir qué es lo que es. O sea, yo os traigo tres definiciones que tenéis que acertar. Vale. Así que, por favor, Bea, ponme música de concurso. La música de Art Attack. Como que no es un concurso, pero bueno, aquí te vale, ¿vale? Da igual. Vamos con la primera palabra. Espera, bájame un poco la música. Ahí. Acme. Tres opciones. A. Momento más agudo de una enfermedad. B. Butaca de lana y paja. O C. Personas a las que les gusta el acné. Yo digo la B. Yo la B. ¿Butaca de lana y paja? Sí. ¡Pues no! Oh. Es el momento más agudo de una enfermedad, tipo... El abuelo está en el acné de esa otitis. Vaya, vaya. Vamos con la siguiente. La palabra abuado. Abuado. Plan, como un búho, abuado. La primera opción que tenéis es persona con apariencia semejante a la de un búho. Persona avispada. O sea, esa persona que parece una abeja. O sea, una avispa. No, es coño. O sea, una persona avispada, una persona... Sí, sí, sí, ya. O C, hinchado. Yo digo la B. Yo digo que es hinchado. Bea tiene un micropunto. ¡Bien, bien, bien! Y es que es tipo, ¿te has quedado abuada después de comer tanto turrón? ¿Ah? Oh. ¿Habéis estado abuadas? Yo sí. Sí. Siguiente, la palabra huevos. Sin H y con B. ¿Huevo? Huevo. Huevo. Ah, vale. Huevo. Opción A. Esa me suena. Parientes lejanos. B. Necesidad o cosas necesarias. O rarezas de una persona. Digo la C. Yo la de los parientes. Pues ninguna, hijas. Son necesidad ¡ay! O cosas necesarias, en plan... O sea, por una vez que no digo la B y es la B. Pues haber dicho la B, a la tercera va la vencida. Un ejemplo, tengo unos huevos realmente importantes. Vaya. Orate. Persona que ha perdido el juicio. B. Persona joven con actitudes que no corresponden a su edad, el típico viejo joven. O C. Un tiempo de espera. ¿Cómo has dicho que era la palabra? Orate. El viejo joven. ¿Qué dices, Chara? Es que no sé, me da miedo responder. Persona que ha perdido el juicio, persona viejo joven o venga, digo la... tiempo de espera. Microbuto para Chara, vais uno a uno. Es eso, en plan, ¡cuidado! Un orate me persigue por la calle. Siguiente. Sapenco. Un sapo. Grande. Gran saco de patatas. Rana amazónica. O caracol. El caracol. Caracol. ¡Sí! Vais 2-2. Esta hay que se matar. No digo nada. Bajido. Persona desganada. B. Rana amazónica. O C. Llanto de un recién nacido. El llanto de un recién nacido. O la rana, no sé. La, no, llanto, venga. Llanto. Pues es el llanto. Ya habéis desempatado. Esto creo que sé quién va a perder. No digo nada. Bueno, no era un concurso. Bueno, sí que era un concurso. Vaya. Burdégano. Es el animal resultante de un caballo y un asno. El gentilicio de burdega. En plan, mira, ahí va el burdégano. O una persona, la persona encargada de limpiar las pezuñas de los animales. Esa. Pues ¿La A? La. No, la última que has dicho, ¿cuál es? Persona encargada esa, de limpiar. Yo digo esa. Pues es la A. Vaya, voy a tener que copiar a Bea. Y la última palabra que os traigo es blue jean. A. Blusa para dormir. B. Pantalón vaquero. O C. Azulado. Quiero decir que es el vaquero porque es a lo que me suena, pero... Sí, es que sí, creo sí, que yo va también con trampa. Digo esa. Va, venga, a ver. Venga, yo digo esa vaquero. También. Pues sí, es O sea, viene del inglés de blue jeans. Hombre, ya. Lo han juntado y han puesto blue jean. Pues eso, pero conociéndote pensaba que iba con trampa. Pues no. Ahí vienen las palabricas, para que las uséis. Mira, un burdegano. Vaya. Me es que ya se me ha olvidado lo que oate, era. Creo que era oate. Lo de, el burdegano era el burro y el caballo. Ah. No, es un caballo y una asna, creo. Sí. O un asno. Una asno, ¿cómo se dice? No lo sé. Bueno, eso era todo. I got a woman. Buenas noches. Buenas noches. ¿Otra vez? ¿Por tercera vez? Bueno, esta vez os voy a presentar un juego y se llama Black Stories, Enigma de Bolsillo. Este juego lo descubrí porque lo jugamos en el año pasado, en clase de filosofía, y me salieron recomendados en el móvil. Unas clases productivas, ¿eh? Sí. Pero me salieron recomendados y entonces pues me pareció interesante hablar sobre este juego. Y pues luego ya jugaremos un poco. Y bueno, ahora os voy a explicar cómo va el juego. Es bastante sencillo, te cuentan una historia y tú tienes que adivinar cómo ha podido pasar. Entonces tienes una opción de pistas que te dan y si... Bueno, a veces las necesitas porque son bastante enrevesadas las historias. Pero no sé, yo creo que es bastante divertido de jugar. Vamos a jugar ya. Sí, sí, ya. Así, sin calentamiento así, ni pa, nada. No. ¿Queréis que os diga las pistas o...? Pues si pedimos, sí. ¿Sí? Si la pedimos. Vale, venga. Empiezo. ¿Empieza? Sí, la primera se llama Un golpe de mala suerte. Emilio salió de la cárcel no muy contento con tener que pagar la fianza. Sobre todo por la estupidez que le había metido ahí. Pero justo cuando estaba saliendo, se percató de que aquel edificio rojo y pensó, se acabó, estoy arruinado. ¿Eso es la historia? Sí. O sea, es un hombre... ¿Y qué hay que adivinar? Que lo han metido en la cárcel. Tienes que adivinar... ¿No? ¿Por qué estaba en la cárcel? ¿Qué ha pasado? Sí. Ajá. Si queréis, hay pistas. ¿Puedes volver a repetir el edificio rojo? El final. Pero justo cuando estaba saliendo, se percató de aquel edificio rojo y pensó, se acabó, estoy arruinado. Vale. ¿El edificio rojo era la cárcel? No. A ver, sale de la cárcel... Ha pagado la fianza, ¿no? Uh-huh. Y sale de la cárcel. Sí. Y veo un edificio rojo y pienso, estoy arruinado. Pues no sé. Pues un banco sería. Habría robado el banco y ahora tenía que devolverlo todo, más lo de la fianza. Oh, pues sí que estaba arruinado. A ver, si os digo... Una pista. ¿Una pista? Yo creo que con esta pista ya... A ver. Creo, ¿eh? Solo si hubiera salido otro número en los dados... Joder, pues no, un casino. ¿Se era un estaba casino. Jugando su libertad a los dados? Le metieron en la piensa, cárcel. Piensa, ¿qué tiene que ver los dados? ¿Por jugar ilegalmente a algo? Solo si hubiese salido otro número. ¿Le asignaron esa cárcel? ¡El Monopoly! ¡Sí! Joder, me cago en la vida. ¿Y por qué hay un sitio rojo? No lo pillo. El hotel del Montreal. Paso del Prado. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué yo no tengo ese. Yo tengo otro Monopoly. Vaya. ¡Ay! Sí. El mío es Sydney. Que me acuerdo que estuve jugando al Monopoly. Y Toronto. Y siempre y caía en la cárcel. Y era lo mejorcito, porque así no caía en el hotel. Vale, otra. Su tenedor de la suerte. Amanda huyó como pudo escaleras abajo. Sabía que no podría huir de Luis, así que necesitaba buscar algo con lo que defenderse. En cuanto llegó al salón, abrió un cajón. En él guardaba su arma reglamentaria como policía que era. Aunque de haberla cogido, hubiera sido su perdición. Por suerte, fue rápida en su lugar y agarró un simple tenedor. Ese le salvó la vida. Yo creo que esto es el Cluedo. No, este juego? No tiene nada que ver. Ahora mismo no es ningún juego. Cogí un tenedor, Masterchef. Hay que adivinar. ¿Por qué huye de Luis? Ah, ¿por qué huye de Luis? Porque es alérgico a los tenedores. Es la verdadera. ¿Eh? Es un hombre lobo. ¡Madre mía, Bea! ¿Pero por qué? ¿Que es un tenedor de plata? Sí. ¿Pero cuándo has dicho que es de plata? Ah, no sé, yo es que como has dicho de salir sí. A los tenedores y he dicho... ¿Y a los hombres lobos se les mata con un tenedor? Claro. ¿Con o un sea, tenedor? Por la plata. Ah, sí, pero con un tenedor. Bueno, a ver, el tenedor es de plata. Sí, sí, sí, sí, claro. ¡Madre mía, Bea, eh! La campeona. Vaya. Me cago en su vida. Vale. Que te pongo aquí el tenedor y no dudaré en usarlo. Por favor, ¿pero qué va a ser esto? Me cago en... La última, pero es bastante difícil, no creo que la acertéis, pero bueno. Esa mañana aquel hombre paseaba nerviosamente por la estancia, maldiciendo en voz baja una y otra vez. Pero, ¿cómo era posible que al coger aquella manzana, su destino hubiera cambiado de esa manera? Irremediablemente, su vida acabaría en 2 horas. Shinigami. Blanconieves. No, tenéis 5 pistas, si queréis, vale, os las digo. Pista. ¿Una? Sí. Danos una. La manzana no tenía veneno alguno. Vale. Eso es... Es el pecado. El señor, es el señor Adán. ¿Sí? No. Oh. Otra pista. ¿Otra? Pista. Sabía que iba a morir. Hombre, pero si ya lo sabía, si lo has dicho en la historia. Es que vaya no. Pistas de mierda. Pero antes de comer la manzana lo sabía. No, porque dice, ¿cómo era posible que al coger aquella manzana su destino hubiera cambiado de esa manera? Ah, que no se la ha comido. No. La ha cogido. Es un bailador de flamenco. Otra pista. La fruta se la lanza a alguien. Es una bomba explosiva, o sea, una fruta explosiva. Se la lanza a alguien. Sí. Jesucito. O sea, alguien se la lanza al señor este. Ah, se la lanza. Alguien se la ha lanzado. Sí. Un pues plantador de manzanas. Todo el mundo contempla atónito. Se te ha quitado la música. Ah, no. Que digo otra. Todo el mundo contempla atónito cómo atrapa la manzana con su mano derecha. Se me ocurren muchas cosas. Di cualquier tontería. ¿Verdad? ¿No tenía mano izquierda o qué? No. ¿El Capitán Garfio? No. Es jugador de béisbol. Diestro. Y ha conseguido impedir un home run tocho. Es Hitler. Y estaba saludando y justo le cayó la manzana en la mano. Bueno, no creo que la sepáis. O sea, no vais a sacarla. ¿Qué pasa? ¿Quedan más pistas? No. Ay, pues sí. Vale. Aquel hombre estaba condenado a pena de muerte por un asesinato que cometió. En el juicio, su defensa basaba su estrategia en defender que su cliente era zurdo y el crimen había sido cometido por alguien diestro. El fiscal, en un rápido movimiento, tiró una manzana hacia el acusado, que instintivamente coge con la mano derecha. Demostró así que él era diestro y se acabó ahí su mentira. Pues vaya, pero si es que tienes que saber su biografía. Ya, por eso he dicho que era muy rebuscado. Ay, bueno, pero está muy bien la aplicación. Vale. El juego. Pues eso. Sí. Está aquí tu sección. Buenas noches por cuarta y probablemente última vez hoy. No. Haz no. Quedar la despedida. No tiremos pájaros al aire. ¿Cómo se dice? ¿El qué? En plan... No lo des ya por hecho. Bueno, no lo doy por hecho. Buenas noches por quinta... Es verdad. Mira. Bueno, tira. Bueno, pues como ya os he dicho, como ya pronto es Nochevieja... Sí, otra vez iba a decir Nochebuena, de verdad, qué horror. Os he traído la historia detrás de la tradición de las 12 uvas. Oh. Que tiene un origen un poquillo incierto. No se sabe exactamente cuándo fue, pero más o menos está ahí. ¿Coméis uvas, he de suponer? Sí. Sí, bueno. ¿Peladas y sin hueso? Exacto. ¿Sin hueso? ¿Qué hueso? Tramposas. Hombre. No es broma. Y a veces la casita. Yo también, ¿eh? ¿La casita? ¿La casita? Sí. ¡Hala! Cuando no da tiempo de pelarlas. Oye, pues es la buena. Y, bueno, a lo que iba, que os voy a contar sobre la historia de esta tradición. Y voy a contar... Os voy a hacer una lista de fechas clave. 1897, 1909, 1930, 1962 y la más anterior, 1882. ¿Y esto para qué? Pues porque son fechas clave. Ya, pero... ¿De qué? Ah, ahora os lo cuento. Ay, pequeños saltamontes, cada cosa a su tiempo. Vamos a empezar con 1897. Es en enero de este año la primera vez que se documentó que había que en Madrid era costumbre comer uvas en Nochevieja. Por lo tanto, ya tenemos constancia de que al menos en 1896 se comieron uvas. Vale. Existían las uvas, incluso. ¡Existían! ¡Guau! Siguiente. 1882. Con un señor. José Abascal y Carredano. Madre mía. El alcalde de Madrid de turno. Vale. Era también tradición en Madrid el 5 de enero, no por ir a la cabalgata, sin más, era la cabalgata, pero la tradición era salir a beber, y de fiesta y tal. Entonces, como los vecinos se quejaban de que hacía mucho ruido, de que era muy ruidoso y que les molestaba y tal, este señor dijo que si querían salir a montar jaleo en el 5 de enero, tenían que pagar por ello. O sea, pagar por salir. Entonces, es lo que se hace ahora. Ya. Pero en la calle no. Ya, bueno. Sí. Entonces la gente pues se animó, en vez de ir a eso, ir a Nochevieja a comer las uvas. Y esto se dice, cuenta la leyenda que era una tradición de la aristocracia por ahí por Alemania y por Francia, que luego se hizo aquí también, poner en la mesa uvas para acompañar al champán. O sea, no era las uvas el centro de la fiesta, sino el champán y las uvas el mero acompañamiento mundano. Entonces, vaya. Pues iban ahí como a burlarse de esta gente, de esa tradición tan rara, cuanto menos. Bueno, no sé qué decirte, comer 12 uvas también, no es que sea... Sí. ¿Pero qué quieres? Me parece más normal comer fruta así, sin más, en plan aperitivo. Que no era aperitivo. Ya, era bueno, pero... Era acompañar, para acompañar la bebida. Ya, bueno. Sí. Y apagarlas al revés. Sí. Es como de normal, tú comes y acompañas con la bebida. Pues aquí bebes y acompañas con las uvas. Bueno. Entonces lo que hacían era como satirizar... Yo no estoy de acuerdo. Pues fuera. Mírala, en contra de todo. Bueno, entonces lo que hacían era satirizar esta conducta tan peculiar. Y fue en 1909 que los agricultores de, sobre todo, Murcia y Alicante y por esos lares de allí, iban a la Puerta del Sol porque habían tenido un excedente de uvas. Entonces empezaban a no a venderlas, sino a regalarlas como uvas de la suerte a estos señores que venían a burlarse de la aristocracia. Toma, uvas, uvas. Y como que fueron popularizando la tradición, que llegó hasta Tenerife. Y luego por toda España, claro está. De hecho, es una tradición... Llegó antes a Tenerife que a Galicia, por ejemplo. Sí. Sí. Es una tradición muy... no española, sino hispana, porque también en los países... En Latinoamérica. Sí, en Latinoamérica también se hace, pero ya está. Los italianos comen lentejas esos días, ese día. ¿Ah, sí? Sí. Solo se hace aquí y en Latinoamérica. Ya habéis visto en las pelis americanas cómo aburridas son sus campanadas, sin la confusión de los cuartos, sin atragantarse con las uvas, nada de eso. Es que en mi casa no... ¿No? Yo, pero yo tú por qué tienes que ir en contra de toda vaya, ¿me explicas por qué? ¿Por qué? No sé, o sea, tampoco... ¡Tan grinch eres! ¡Hasta ahí llega tu grinchidad! No, no sé, mi padre no come, pues yo tampoco, es que no sé, me parece un poco más... Yo estaba aquí intentando ocultar mi verdad, mi realidad, para que no me linchaseis, pero... Pues vamos a linchar, espérate, voy a terminar esto rápido nada más que para lincharte, así, tal cual. De hecho, mi madre hoy, bueno... Me ha dicho a ver si no me voy a ir por ahí a comer, o sea, a cenar, en vez de cena en casa, pues, con la familia. A ver si no me voy a ir con vosotras. Y yo como, ¿estás con estas señoras? Son aquí la felicidad navideña. Pero luego se sale, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Bueno, volvamos al tema. En 1909 el excedente de uvas las fueron regalando en la Puerta del Sol y así se popularizó toda la tradición. Y cuenta la leyenda, 1930, que salió el rey Alfonso III, o sea, ¿Tercero? Décimo tercero. Ese. O sea, Alfonso XIII. Sí, X palito. Exacto. Salió de incógnito, ahí disfrazado, a la Puerta del Sol a celebrar la tradición con el resto de plebeyos. Vaya. Así como dato. No voy a hacer comentarios porque como estoy en contra de todo. No, sí, iba a malmeter sobre Alfonso. Malmete. No voy a meter. Puedes malmeter. No, yo ya lo dejo. Malmete. Que no. ¡Que malmetas! Que ahora no quiero malmeter. Malmete. ¿Ves? Que siempre estás en contra de todo. Ah, ahora no quiere malmeter. Mírala, siempre llevando la contraria. Y bueno, y hasta ahí. De ahí hasta 1962, nada destacable sobre esta tradición. Y 1962 fue la primera vez que las campanadas llegaron a las televisiones de todo el país. Qué bien. Se televisaron por primera vez y hasta ahora. ¿Y cuándo fue la primera vez que salió Ramón Chu? ¿Quién es ese? El de la capa, se llama así, ¿no? Ah, ¿qué? Ah, ya sé cuál. ¿El de The Grand Prix? Sí, ese. ¡Ah, sí! Pues no sé, ya lo miré. Para el año que viene te lo traigo. Vale. Ay, lo siento, tengo que empezar con los chistes del año que viene. Oh, ay, Dios. No, está prohibido. No os lo permito. ¿Le pongo el pitido entonces al chiste? No lo cuentes. Es que ya lo he contado, lo has perdido. Le pongo el pitido. Ah, entonces no, déjalo. Que huele libre. Pues eso, el año que viene ya os traigo. Ay, vale. Ya está, hasta aquí mi sección. Buenas noches otra vez por sexta y última vez de este año, de este programa. No me linches, por favor. Los chistes, vivo por y para chistes. Adiós. Bueno, pues hasta aquí llega el programa de hoy, último del año. ¡Buah! ¡Qué te arrepiento! Pues sí. Me oye, ¿cuál gato? ¿Qué? ¿No nos ha hecho corto? ¿Qué corto? ¿Qué no va? Corto. No sé. ¿Cambio y corto? Bueno, nada. ¿Qué eso? Nada, déjalo ya. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo año. Ea, muere. No. Sí, hombre, muero yo. ¿Y quién nos presenta el programa? ¿Quién nos lo...? Súbete la música. Sigue hablando y súbete la música. Que no se te oiga. Adiós, hasta el año que viene.